Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras. Un domingo más, aquí en Anzuelos para el Alma, zarpando a la pesca del sentir. Y bueno, damos ya las buenas tardes y vamos a saludar a toda la plantilla que la tenemos aquí de este programa que solamente quiere que penséis, que seáis felices y que os aporte siempre algo positivo en vuestras vidas. A mi derecha, Ana Cris, nuestra yogui particular. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Cris. A mi izquierda, don Fernando. Buenas tardes. Menos mal que hoy me lo has dicho. Ahí en la sala de máquinas tenemos a Michel. Hola, muy buenas tardes. Que después de la semana pasada que tuvimos a Mario, bueno, le tiró ahí, pero tampoco está mal tener a Mario, ¿eh? Tampoco, no. Por favor. Dice que va empatado. Dice que va empatado, pero yo no sé, vamos a hacer una porra de una quiniela, a ver. O algo, a ver quién mire más, quién mire menos. Mira, escuché el programa y de propio, de verdad que miré cuántos lleva él y cuántos llevo yo. De momento vamos 18 a 4. Vale, de todas maneras. Es un verdadero placer y orgullo el tener gente como vosotros a mi lado en este emprender y en este navegar, tanto seas tú como todos los colaboradores de la Bolsa de Judas, que de vez en cuando también yo participo. Es un programa. Pues bueno, hoy, el tema de hoy, ¿cómo vamos a enfocarlo? Vamos a ver. Yo en un principio, cuando le... Sabéis que a lo largo de toda la semana, bueno, vosotros no lo sabéis, pero nosotros sí, mantenemos unas conversaciones a ver cuál es el tema que vamos a desarrollar. Y tanto Fernando como Ana Cris coincidieron, y ahí Michel, en esta semana me he apartado yo un poquito, diciendo, a ver, decidlo vosotros cuál va a ser el tema. Y el tema es, digamos, pongamos el título de cómo pueden influir los medios de comunicación a nivel de dar noticias y de crear, pues, información. O sea, puede ser pánico, puede ser preocupación. ¿Cómo nos dominan los medios de comunicación? Y más con todo el tema que está viendo, que nuestros compañeros de la Bolsa de Judas también han tratado. ¿Cómo puede ser en un momento dado? Si sacamos estadísticas, pues vemos que ni es tanto lo que dicen, pero depende también quién informa. Pues informas de una manera, informas de otra, pues puedes crear una verdadera psicosis y miedo hasta de poder salir a la calle. Yo esto un poco lo comparo a cuando hay 6, 7, 8 personas y sale el comentario de la primera, cuando llega el último, si al primero yo le digo que he visto una lagartija, al último va a llegar que ha visto un dragón. Yo creo que los medios de comunicación hoy en día nos dominan, nos dan la información que ellos quieren y de la manera que quieren, para la conveniencia del que sea. Sabéis que este es un programa que no entra en política, que no entra en ideales y no entra, digamos, a fondo, que cada uno tenemos los nuestros. Pero sí que creo que dominan un poquito el mantener un poco a la sociedad en una alerta continua y siempre preocupados para luego ellos hacer lo que tengan que hacer o no. Es mi manera de pensar. Entonces sí que vamos a afrontar ese tema hoy. Quería también dar paso a Ana Cris porque quería comentar algo. Decías que querías leer por el día que soy algo, te voy a dejar que... Así, bueno, porque... yo no te tengo que dejar, vamos, que puedes hablar cuando quieras. Ya lo sé, ya, sí, lo, ya sé. Lo sabes, vamos, sí. Y eso está claro. No, por esto que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Y me gustaría leer una cosa, como ahora mismo está todo con que luchan con feministas, con machistas, con todo esto. Hombre, yo condeno a todas las feministas, ¿no?, que van en contra del hombre. Bueno, yo creo que desde una igualdad y una educación desde pequeños, creo que se podría arreglar un poco la cosa. Mira, voy a leer una cosa. Hombres y mujeres, cuando celebramos el Día Internacional de algo, es que la humanidad tiene con eso una cuenta pendiente. Construir cada día, poco a poco, unos buenos cimientos sobre los que edificar un enorme entorno seguro de igualdad para todos. Sigamos avanzando en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades. Sigamos avanzando educando a las nuevas generaciones que serán las que harán que el cambio sea una realidad. Eduquémosles en el respeto, la tolerancia y el amor, y no solo hacia las mujeres, que también, sino un respeto y una tolerancia universales. Sigamos avanzando todos juntos, hombres y mujeres, porque nos necesitamos, porque somos las dos caras de una misma moneda, porque la vida nos puso aquí para convivir, compartir, cuidarnos y respetarnos. Hagamos todo, hablemos todo, miremos todo con más respeto y con más amor. Queda mucho por conseguir, pero el mundo sin duda cada día es un mundo mejor. Sigamos avanzando. Pensemos cada día, en vez de responsabilidad a los demás, qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser mejores, más amorosos, más respetuosos y más tolerantes. Paz y amor en un día como el de hoy. Pues dicho queda, Ana Cris, querías decirlo y ya está. Lo cual te puedo decir que personalmente lo comparto. Dado está que yo... Mira, hemos tosido Fernando y yo a la vez. Ya podéis toser todos. Sí. Ana Cris, tosé tú también. No, que sería ya más que antes, con todo lo que está pasando. Si me dejas, al final podré terminar con otra... Tú puedes hacer lo que quieras, vale, igual pues que luego. Todos, si esto es... Es vuestro, tanto como mío, como aquí, Valís... Aquí el capitán eres tú, ya, y hay que preguntar dónde... Pero bueno, ya sabes que muchas veces el capitán se mete en el camarote, quien guía es el timonel, el que pone todo la sala de máquina y el vigía, pero tengo aquí a mi izquierda, o sea, que vea el horizonte hacia donde vamos. Bueno, pues nada, al terminar simplemente... La tripulación puede. Eso, que para terminar me gustaría también terminar con un pequeño... Yo, referente a lo que has dicho, sí que lo escucho muy atentamente, porque ya hemos estado hablando anteriormente sobre este tema. Yo es que como hablo del ser humano y punto pelota, o sea, no hago distinciones, efectivamente las hay físicas, las hay, pero vamos, que yo no es que diga hombres, mujeres, yo es el ser humano el que me preocupa, sí, ¿no? Que como animales que somos, pues nos reproducimos de una manera y llegamos a procrear de una manera, y aquí yo no creo que nadie sea más que nadie ni menos que nadie, somos iguales y punto, ¿no? De hecho, muchas de las charlas en las cuales damos, que tengo aquí a Fernando que lo puede corroborar, las charlas que damos a los chavales y a las chicas, chavales y chavalas, voy a decirlo así para los dos para que no haya problemas, se da por eso, por igualdad, ¿no? Por entre iguales. De hecho, decimos el abuso entre iguales y siempre entre iguales. Hombre, eso, antes he estado hablando con una amiga y me decía Patricia, y de verdad es que tiene mucha razón, que el día que no se celebre el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, habremos ganado mucha igualdad, ¿no? Pues es que cada uno piensa también como piensa. Yo es que yo hablo de ello, ¿no? Hay un día que es el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Y punto pelota. Así, o sea, es. Y trabaja tanto el hombre como la mujer. Sí. Y lo que sí estoy a favor es de que en un puesto determinado, pues si lo lleva un hombre o lo lleva una mujer, tenga los mismos beneficios económicos. Beneficios económicos, consideración y tal, ¿no? Sí. Pero sí que estoy viendo un... Yo personalmente vuelvo siempre, que es mi humilde punto de vista, un... No... Dentro de lo que es el desarrollo de la sociedad, que gracias a Dios vamos a mejor, hay algo que ahí está, el que yo soy mejor que tú eres mejor que yo, tú eres peor que yo soy mejor que tú. Cuando no se una no se une el ser humano, ahí cojea por algún lado algo. O sea, y es a lo que yo voy y con la que en un principio también se hizo, acordaros cuando hablamos la primera reunión, el programa, ¿no? Que era eso, el que vamos todos hacia un futuro, lo que es la vida, y dentro de ese periodo de la vida, estar lo mejor posible y lo más conforme con uno mismo primero, quererse a uno mismo, respetarse a uno mismo y luego ya a todos los demás, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que es verdad que en esta sociedad la mujer ha tenido que dar un paso adelante y dar voz, ¿no? Por muchas... Por supuesto. No sé, por muchas injusticias. Claro. Que se celebra el Día Mundial de la Mujer Trabajadora precisamente por unas mujeres que reivindicaron sus derechos y por las que en aquel año 1800 y pico en Nueva York hubo mucha... Bueno, la policía salió a por ellas y tal, pero bueno, gracias a ellas parece que... Si os habéis dado cuenta la magia de la radio, que hemos empezado diciendo que íbamos a hablar de una cosa, estamos ya hablando está. Totalmente de otra. No, ya está, ya está. O sea, esa es la magia de la radio que aquí, y la libertad que tenemos de poder decir cada uno lo que nos da la gana. Cierto. Vete una musiquita así, sí, que tú quieras un ratico... Ay, qué maño me ha quedado eso, ¿eh? Siendo en Madrid romano, maño como soy. Maño te convert... No, maño eres y en maño te convertirás, ¿no? Mira, os voy a poner una canción que se llama Podría ser peor, que me encanta. Venga, que pues da mucha marcha y la letra mola mucho. Pues venga, dale caña. Pues sí, Michel, has acertado, es una letra bastante interesante. Digna de escuchar. Digna de escuchar. Sí, señor. Tose, por favor, con el codo. Por el coronavirus, ¿no? No, no coronavirus, la verdad es que me he comido ahora mismo una concha de chocolate que estaba buenísima. Y se me ha quedado una amiguita aquí en medio. Y ha torcido hacia mí. Y, no, esto no puede ser, ¿eh? No, verdad. Bien dice la canción, como amábamos entonces, como tenemos que amar ahora y como tenemos que amar siempre. Qué bonito, qué bonito. Hay que amar a nuestros semejantes, a la naturaleza, a todo lo que nos da vida, vida. Pues dale un besito a Fernando. Sí, ya se lo he dado antes, luego cuando me despidas se lo daré otra vez. Hombre, yo con Fernando me doy un besico, porque le quiero mucho, son muchos años juntos y le tengo un cariño muy especial a Fernando. Bueno, afrontando otra vez el navegar, vamos a lo que queríamos hablar. ¿Cómo es posible que esté pasando lo que esté pasando? Que tengamos y nos vengan informaciones de todos los lados, cada una sea diferente, cada uno diga una cosa según les convenga a quien informa. Y un poco el desconocimiento de lo, perdonar, de lo que no tengo coronavirus, que no me miréis. De lo que es la información en sí. Este caso vamos a tocar, por ejemplo, de la cantidad y la disparidad que hay entre unas cosas y otras, cómo se transmite. No nos vamos a permitir, por supuesto, ni dar consejos, ni dar de qué manera podemos qué hacer, porque están ya súper claros cómo hay que preverse, lavarse las manos, todas esas cosas. Pero sí el cómo dan los datos y de qué manera se da de datos esa información. Y Fernando, que es un especialista en lo que es la comunicación, digamos, digital como tal, sí que me gustaría ver cómo, de qué manera tú sabes cómo puedes enfocar una noticia de una manera o de otra y el fin en el cual tú quieres conseguir con una noticia, tú que eres especialista en ello. A mí es que siempre me colgáis el cartel de especialista. Es que lo eres. Debo ser el especialista en todo. Es que lo eres, yo lo sé, me consta. No es cierto. Pues bueno, como siempre discrepa. Llegó el discrepador. Fernando el discrepador. Con todos ustedes en Radio Mai. Pues sí que puedo decir, y además una cosa curiosa, y ya entráis vosotros, de que es curioso, a mí me llama mucho la atención, de que, por ejemplo, sobre este tema que está hoy en la sociedad, que es el coronavirus, pues haya publicaciones de hace años. Por ejemplo, tú, que te gusta tanto Asterix, Fernando, eso es verdad porque me lo mandaste por WhatsApp, digo, sí, por Telegram. Sí. Saliera un emperador con máscara ahí diciendo coronavirus y era un alien, un alien importante, ¿no? También libros de hace años que han sido... Vamos por partes. Eso dijo Jack el Destripador, ¿no? Como Jack el Destripador. Primero. El coronavirus no es el coronavirus. Los coronavirus es una especie de virus que ya existen. ¿Lo ves como eres un especialista, Fernando? Este es el C19, claro, ¿no? A ver, el tema de hoy además iba sobre cómo se transmite la información a través de los medios de comunicación. No específicamente sobre el coronavirus, sino simplemente el que nos concienciemos que los medios de comunicación son empresas que ganan dinero dando noticias. Cuando tienen noticias las dan y cuando no tienen noticias pues se las inventan. Y luego hay, digamos, modas noticieras. Yo me acuerdo en los finales de los años 70, principios de los 80 en España, era que los yonkis se morían por las esquinas de doble dosis, como decían las abuelas del pueblo. Se ha muerto de doble dosis. Sí, pero eran las noticias que salían en los periódicos, o que han atracado a alguien, o que... ¿Os acordáis? Ahora me viene a la mente un periódico que se llamaba El Caso. Sí, bueno. Eso era en blanco, negro y rojo. No había otros colores en todo el periódico, joder. Era... El Caso era un periódico... Para estudiar, ¿no? Sí, era. toda la morralla negra, todos los casos raros, y cuanto más truculento y más violento, más mejor. Y bueno, lo que decía antes de la moda, hasta hace poco también, pues, otra moda que hubo era que los perros muerden. Sí, con lo de las razas también. Ya no nos acordamos de esos. ¿Los perros ya no muerden o qué? Y ahora pues estamos con el coronavirus. Pero con que, la carne mechada. Sí, poco, bueno. Y ahora pero, ya no está la carne mechada mal. Que el problema es que cogen la linde, hasta que se acaba la linde. Ajá. Y ahora están con el coronavirus asustando a todos los abuelos, que les dicen, no, cuidado la gente mayor que os vais a morir. Y bueno, tenemos a nuestros padres asustados. No, la verdad es que sí. Hay centros de mayores que la verdad están verdaderamente preocupados. Uh-huh. Bueno, de hecho se han restringido también visitas. Sí. Está habiendo unas medidas. En Madrid, por ejemplo, que están mis padres allí, pues han cerrado todos los centros de mayores. Sí. Que antes pues iban mis padres al centro de mayores del barrio a tomarse un café y comerse un churro, que era el sitio que tienen ellos para socializarse con otra, bueno, con otra gente. Vale, y entonces, cuando hay una alarma social, una alarma mundial, ya sea sobre el coronavirus, ya sea sobre cualquier cosa, ¿qué medio es el más fiable? Porque yo sé que ahora Fernando Simón es un tío que lo está haciendo de puta madre. Porque es que aparte el problema, el problema de todo esto son las informaciones mal dadas y y toda la gente que tergiversa todo o que aprovecha todo para... No, y ves a gente que se inventa noticias, como la de el pis de bebé te protege del coronavirus, qué tontería, ¿no? Pero hay gente que se lo cree y hace auténticas barbaridades. O sea, el problema que tenían, me parece que era en Japón o en Australia, o en algún sitio de estos, con el papel higiénico, porque alguien dijo que se iba a agotar, y claro, había auténticas peleas por coger papel higiénico, hasta que lo han agotado, claro. ¿Creéis que esto es un poco comparable? Porque yo recuerdo epidemias como puede ser la de la gripe A hace tiempo. También, eso lo hemos vivido tú y yo, sí. Fernando. No vacunaron y bueno, y lo que hubo en aquel entonces, había gripe A por todos lados. Sigue habiendo gripe A. Sigue abriendo, exactamente, por eso voy, ahí voy. Pero es que es otro tipo de virus, porque el de la gripe A es influenza. Es gripe, es otra de esta, y es más difícil de erradicar. La moda, que a mí me da que pensar, pero, ya sé que me vais a soltar que soy un conspiranoide, lo sé, pero qué casualidad que cuando la peste porcina, pues los pollos y las vacas suben el precio. Peste de las vacas locas, sube el precio del pollo y sube el precio del cerdo. Peste porcina, cada X tiempo sale algo que maneja, yo no sé si con fondos directamente, digamos, de intención económica o no. Pues es que va a haber un retroceso enorme con los de China. El problema de estas cosas es que vivimos en un mundo globalizado, que ya no estamos en la aldea. Antes, para que se extendiera una enfermedad, tardaba años en extenderse. Ahora estamos comunicados en cuestión de horas, te has atravesado el globo terráqueo. Y entonces los traspasos de virus y de todas estas enfermedades, pues son inevitables. Entonces, todo el mundo sabe, y en la OMS ya lo preveían, porque ya hemos tenido más... más casos. Más que si el SARS, que si otros virus, que la gripe A, que el H1, el N1H1, sí. Toda la gripe aviar que se llamaba, que todas estas cosas, y de repente, pues ves que se extienden por el mundo, porque estamos en un mundo globalizado. O sea, ¿qué ocurre? Que toda esa información nos llega nos llega desde China y nos le dicen, hay no sé cuántos cientos de muertes, y saben, y todo el mundo sabe, que eso se va a extender. El problema es de que no se va a extender si no lo dices, se va a extender igual. Estamos en un mundo globalizado y tenemos que empezar a vivir como que estamos en un mundo globalizado. Lo de intentar contenerlo, bien, si podemos contenerlo como se contuvo el SARS, que desapareció, bien. Pero si no, tendremos que vivir con el coronavirus de eterno. Y lo que se está intentando ahora es precisamente no vivir con el coronavirus en eterno, sino que se extinga el virus y ya está. Y yo os hago una pregunta, ¿creéis que no hay ya algo, vacuna, llámalo X, que se pueda erradicar este tema, y por intereses X, y vuelvo siempre a mi cabeza, que da muchas vueltas, no interese de momento sacarlo porque haya intereses de otro tipo? No. Porque según han dicho, Estados Unidos ya lo tenía desarrollado. No, ya le gustaría a Estados Unidos, porque no, va a tener un problema muy gordo. Allí no hay sanidad universal. No. Y gastarte 3.000 euros en hacerte la prueba, lo puede hacer mucha gente. Así, hombre, que van a tener el virus por allí dando vueltas. Uh-huh. Yo creo que el que más ha adelantado en la investigación de esto es China, precisamente. ¿De dónde salió? Hombre, claro. Claro. Pero yo a lo que voy, a mí lo que me parece fatal, ya estamos hablando de una vacuna, que tienen que investigar una vacuna para todo esto del coronavirus, porque es una alarma social y todo esto, pero y teniendo la vacuna del sarampión, gente y países que haya por muerte de sarampión. Ahora hay brote. Pero por eso. Ahora hay brote. Y que vamos a ver, que es que en los países del primer mundo, esa vacuna se tendría que facilitar a esos países del segundo, tercer mundo. Es que, eso es lo que no entiendo. Ya sea alarma social o no, ¿por qué no se pone en manos es que de la humanidad en el todas las mundo, vacunas que haya? En el primer mundo hay muchos Singer Morning antivacunas. Es que no lo puedo entender. Me hace gracia porque es verdad. Es que no lo puedo entender. Entonces, que si la vacunas alteran luego el problema es que también en el primer mundo llegará un momento con tanto Singer Morning que perderemos la seguridad de clúster, porque ahora estamos protegidos porque la mayoría estamos vacunados, pero llegará un momento en que haya el suficiente porcentaje de no vacunados como para que esa enfermedad se vuelva a extender. Pero claro, también eso me permites, por favor, sí, porque sí, para los oyentes no. A lo mejor, yo creo que sí, son muy inteligentes los que nos siguen todos. Pero Singer Morning es canta mañanas, o sea, por si no se habéis dado cuenta y tal. Bueno, pero yo creo que también tiene que haber un respeto a gente que no quiera vacunar a sus hijos. Yo que sé. Pero debería estar entre los motivos para retirar la patria potestad. Bueno, ya. Hay una ley que obligue a vacunar a los hijos. Yo no tengo hijos, yo no sé lo que haría, pero conozco a gente que no vacuna a sus hijos. Y por eso no dejan de ser peores personas. Pero claro, también entiendo la otra parte que tú dices. A lo mejor todo que se ha erradicado gracias a esa vacuna, a lo mejor el día de mañana vuelve otra vez el brote por estas cosas. Yo no, claro, es que no lo sé. No, es que se está viendo que va a volver. Pero en el mismo momento en que tú, pienso, tú evitas en tu conciencia de adulto el que sobre un menor se haga una acción preventiva sobre algo que puede pasarle, por supuesto que tiene todo el derecho del mundo, pero si luego pasara, que Dios no lo quiera, yo hablo de Dios, que lo cogiera, ¿qué? Que se han dado casos. ¿Qué? El problema es ¿qué debe primar? ¿La salud del niño o el derecho de los padres a pensar barbaridades? ¿Se puede vacunar ese hijo cuando tenga 18 años de todo eso o ya es tarde? Ya es tarde. Es claro, yo no lo sé. Yo, como siempre me paso en todo el mundo, le respeto a todo el mundo. Esas enfermedades son infantiles y algunas de ellas, como la varicela, por ejemplo, en la edad adulta, es muy, muy, muy peligrosa. Yo la pillé con 30 años, la varicela. Sí, estando vacunada, ¿eh? Tampoco hace tanto, ¿no? Entonces. Ajá, no, hace poquito el año pasado, listo. Qué mágico que es. Cómo me gusta mi capitán. Es que es lo que hay. Una cosa, ¿es cierto o no, o a lo mejor es un bulo, que hay una... los testigos de Jehová que no dejan hacer transfusiones? ¿O eso es un fake de como la copa un pino? No sé cómo está el tema. Pero era cierto antes sí. Fallecían porque querían. Sí. ¿No ves? Eso te puedo asegurar que sí. Sí, ¿no? ¿Y qué hacemos ante...? Porque eso es un fanatismo, es una religión, ¿o qué es eso? El tema es que... ¿Y qué haces eso en un hospital? Que creo recordar que fue uno, el hijo de uno de los dirigentes, que le pasó algo y al final ya sí que pueden poner... Ya, ¿no en no sé qué condiciones, transfusiones de sangre. Me parece que lo variaron. No estoy muy seguro porque no sigo estas tomas de religiones. Las vacunas a lo mejor tendrían que poner también alguna ley que lo barajara. Pero bueno, vamos a pensar una cosa. Las vacunas es porque hay algo. Sí. Entonces, es a lo que yo voy y pasa por mi cabeza. En el mundo de hoy, en las tecnologías de hoy, con lo que hay hoy, ¿cómo es posible que siga habiendo cepas? Porque es lo que se llaman así, ¿no? Cepas de un montón, porque investigando y un poco estudiando, pues en Estados Unidos hay un laboratorio en que tiene todas las cepas de todos los virus conocidos del mundo. De hecho, Wuhan es la ciudad donde ha pasado. Wuhan. Al revés. Dicen, que yo no sé si era verdad, Wuhan. Resulta que era un laboratorio que tenía cepas en el centro de la ciudad. Eso es una especulación. Eso es a lo que voy. Estoy preguntando por eso. A ver. Que saliera de ahí casualmente. No, es que. Por lo cual la comunicación puede... Todos los virus, o sea, porque me dicen... ¿Y por qué no matan ese bicho? Es que los virus no están vivos. ¿Cómo vas a matar algo que no está vivo? Bueno, nosotros conocemos por nuestro trabajo... enfermedades que por esporas, en un momento dado cuando coge la humedad... Sí. Pues se reproducen y todo eso, pero bueno... Ahí, No, pero los virus, para empezar, no están vivos. No son seres vivos. No están ni vivos ni muertos. Es una cosa ahí muy extraña. Y cuando me llamáis a mí microbio, ¿a qué virus es diferente al microbio? No, los microbios pueden ser virus, pueden ser bacterias y pueden ser... Y luego dice que no es especialista en todo. Es que a ver, tenemos aquí... Que esto es lo que aprendí yo en COU, de biología de COU. Pero o sea, es que ahí pirata hizo pirola. Fernandopedia tenemos el problema de los virus es que sabemos que afectan a una determinada especie y llega un momento en que sufren una mutación y pueden cambiar de especie. Ajá. Este virus ha salido este, pero podría haber sido otro que de repente cambia de especie y empieza a afectar al ser humano. Pero que de hecho, por ejemplo, un caso que estudié yo en tiempos. Hace tiempo, mucho tiempo. Dicen, el antrax está en la mayoría de establos y en un montón de sitios. El antrax es lo que se llamaba en España de toda la vida el carbunco. El carbunco. Y hubo también, ¿te acuerdas aquella época? Eso en la que inhalaban. Paquetes que te mandaban, que fíjate si lo abrías. Que envenenabas. Sí, ¿no? Pues, bueno, es un ataque. Sí. Además son esporas, bueno, se abrían, pero vemos. Cómo la información, como depende quién la da, se transverja, que es, digamos, la finalidad del programa de hoy. El problema es hacer caso a mucha gente que tiene la misma idea o menos que tú en determinadas afirmaciones. Paranoiarse, vamos. Claro, entonces, sabemos que es una enfermedad, que además es una enfermedad leve en la mayoría de las personas... Que si te pilla con las defensas bajas o tienes enfermedades previas y una edad avanzada que ya no estás tan fuerte y lozano, pues sí te puede hacer algo. Pero si habéis dado cuenta de una cosa, yo me gustaría que la mayoría de la gente que nos está oyendo, y vosotros mismos, lo he estado comentando anteriormente con Mitchell, es muy diferente la noticia como sea de la siguiente manera. Os voy a decir para que estéis atentos. Cuando dan una noticia de un fallecimiento, por desgracia, siempre es una desgracia, ¿cómo depende de qué manera y de qué forma y en qué medio y en qué cierta cadena y tal, dicen, ha habido un fallecido con coronavirus o ha habido un fallecido de coronavirus. Cambia mucho, porque el que ha fallecido con coronavirus no ha tenido por qué morir a consecuencia del coronavirus. Tiene una patología anterior y sí estaba infectado de coronavirus, pero no ha sido lo que le ha producido la muerte. Las enfermedades virigajes sabemos que saltan al ser humano. Acuérdate del VIH, sí, que lo tenemos totalmente abandonado. Pero también fue un virus de... Pero que sigue habiendo un montón de víctimas, sin más que el coronavirus. Que el VIH fue otro virus que saltó de una especie de mamíferos, concretamente el VIH de los monos, pasó al VIH humano, mutó. Y tenemos una cepa en humanos, ¿vale? Bueno, creo que ya eran dos o tres cepas. El tema es, no se le ha podido detener y tenemos que convivir con ese virus. De ese virus, en realidad no se morían. Se morían de la enfermedad que cogían. Principalmente neumonías. Teniendo el sistema inmunitario deprimido. O sea, de eso no se morían, se morían de otra cosa. Como ahora no está demostrado que se mueran todavía de coronavirus, sino que se ha muerto con coronavirus, porque casi todos son casos patológicos que están llegando de personas mayores con neumonía. Claro. ¿No? Bueno, la cosa es que todo el mundo está, perdona la expresión, acojonado, porque dicen, yo por ejemplo esta mañana, no voy a decir en qué local ha sido. El problema no es, es el machaque que están dando. Es que está siendo... Tú pones la televisión, sea la cadena que sea, y están con el coronavirus. Coges un periódico, el que sea, electrónico o de papel, el coronavirus. Y pues, ya es muy cansino. Claro, es que ahí a lo que vamos, la comunicación, la información, en un momento dado... me decís, que muchas veces hemos hablado, qué informativo da alguna noticia buena, porque vamos... No, el problema es que cuando cogen la linde, entran todos a la linde, sí, porque es la que vende. Claro. Oye, y una cosa tengo yo de preguntar. Cuando todos los medios de comunicación hacen investigaciones, ya sea de este virus como de enfermedades raras, que tanto se tratan aquí... ¿quién es el que manda hacer una investigación? ¿Quién es o qué es? ¿El dinero? Porque ahora mismo están corriendo, me explico, están corriendo para encontrar esta vacuna de este virus. ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero de cada país? ¿Con el dinero? ¿Por qué? Porque urge. Porque, por ejemplo, otra enfermedad rara, que hay miles en España. ¿Por qué no se vuelcan todos a crear, ¿no? ¿Por qué? Pues yo no te puedo dar el porqué. Ni yo tampoco. Pero me entendéis, es que no lo sé. Una alarma social. Hay tantos porqués. Se saca el dinero de donde sea o no se cuenta. Es que no sé, como hay muchas veces que dicen, es que esto depende de que la persona que está enferma tenga recursos suficientes y se puede investigar. Yo siempre lo he dicho, que la salud cuesta dinero y el que tiene se salva y el que no, ¿no? Y eso que tenemos una seguridad social... Hombre, para quitarse el sombrero. Sí, lo que ha dicho antes Fernando, Estados Unidos y tela. No quiero dar nombres de personas que han necesitado un trasplante de hígado, por ejemplo, o que han necesitado un trasplante de médula, están vivos, y gente que no tiene recursos no están vivos. Pero digo yo, los medios de comunicación dicen, no se puede hacer más estudios sobre esto porque no hay medios. O no y conviene. Cuando hay una alarma, claro, y cuando hay una alarma social, ¿de dónde sale? O no conviene, Ana Cris. Yo es que soy de... Vuelvo a decir la palabra conspiranoide, porque creo que en cierta manera, ahora a mí lo que yo tengo en mi cabeza es, bueno, China, sobrepoblación, ¿quién me estorba? La gente mayor, venga, saco algo, que pum, la gente mayor se me pira y hago una limpia. Sí, es conspiranoico. Yo mucho. Pero que, a ver, que estábamos esperando una pandemia de este tipo, que todavía no estamos en pandemia, pero se estaba esperando. Y me lo dijeron. Y se estaba esperando porque ya tuvimos el SARS que se paró, y ya hemos tenido la gripe aviar, y ya hemos tenido más, y sabemos que después de esta habrá más. pero porque tienen que surgir por, digamos, porque es un ciclo, porque es un ciclo natural, un ciclo por ciclo natural, digamos. Claro, claro, y posiblemente ese virus afecta a una determinada población y otro que venga afectará a otro tipo de población. Y este virus allí, dependiendo de China, te digo, ¿no va a provocar ya una recesión? Va a haber un cambio económico, yo creo, en todo el mundo. Va a haber un movimiento bestial, creo. El problema económico es más de boquilla, o sea, porque de las crisis hay gente que se beneficia y saca beneficios. Hombre, las farmacéuticas están vendiendo todo ahora, ¿no? Están ahora haciendo caja con las bolsas, apostando a la pérdida y apostando a la baja. Y entonces esa gente... ¿Y vosotros los números, desde luego, son bestiales? O sea, esta mañana he estado leyendo un artículo y son bestiales las pérdidas que hay a nivel turismo, sí. a nivel, pero ya en países como España. Pero eso, claro, es que los chinos, o sea, también viajaban mucho. Exactamente. Y había mucho, tanto para Semana Santa. Italia está siendo, vamos, ya tenían una economía bastante precaria, está siendo mortal. Bueno, o sea, pero es una cosa, lo económico, pero es que ahora otro foco. El protocolo de reacción hacia un virus, como en China. La gente está tan concienciada en llevar su mascarilla, Es cultura. ¿Y por qué aquí en España las huelgas se hacen por lo que se ha dicho siempre, huelga la China, ¿no? O sea, haces más producción. No, eso es a la japonesa. Ahora por la japonesa. Ah, pues entonces me callo, no he dicho nada. No, pero cuéntanos dónde has estado esta mañana, que te hemos cortado. ¿El qué? Perdón. ¿Dónde has estado esta mañana? ¿Qué has dicho tú? Esta mañana he estado en un sitio que... Ah, sí, decir. Sí. Esta mañana dicen prevención, coronavirus, todo el mundo aquí, a ver si que no me toca y tal. Y he estado esta mañana y he pedido un zumo de cebada, por cierto, con nombre de algo de cielo y de una región española. A ver, venga, adivinanza. Una estrella Galicia. Exactamente, venga. Y... justo pone las dos botellas en la barra, se ha sacado un pañuelo, se ha sonado los moquitos, se ha vuelto a meter el pañuelo y ha abierto la cerveza y me la ha servido. Y sé lo que voy yo, digo, un poquito de, por favor, ¿no? O sea, a ver qué se bebe esa cerveza. Bueno, me lo he bebido yo, pues ya veremos cómo termina madre, la cosa, ¿no? Está tosiendo todo el rato, la madre de Dios. Que no, que ha sido por la concha de ese chocolate. Pon algo que nos alegre un poco. Venga. Michel, ¿tú qué sabes? Ten. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado. El otro día la puse yo en mi... y caminar. Bueno, este tema ya me ha dicho 7 veces 8 Anacris, que ya lo había puesto en otro programa, pero me da igual, Anacris lo pongo otra vez. Ya tengamos esperanza de que todo esto se resuelva. Que he visto lo que ha dicho Fernando, que si esta se va, viene otra, mal chungo lo tenemos. Te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será, la vida cambia y cambiará. Una vez más, saber que se puede, querer Bueno, me alegra enormemente que os metáis y nos critiquéis y digáis vuestro punto de vista, que me encanta. Y aquí tenemos uno que Fernando está ahí controlando todo lo que nos van comentando. Fernando, adelante. No, que tenemos aquí un oyente que está en el IRC con nosotros y nos comenta que 800 muertos en China, que si se lo han inventado para matar excedente población, que para mí que no les han salido muy bien. Y es que claro, chinos hay muchos millones. Jo. Que haya 800 muertos es muy poquita gente. Pues si dicen que es el 0,2, ¿no?, de la tasa de mortalidad con el coronavirus, dice. O... Es que eso tampoco está claro, porque depende cómo miras los positivos e infectados. Y como han cambiado de criterio un par de veces, pues ahí no está muy claro. Y en los países occidentales, como tampoco en Italia se les descontroló el tema y no lo tienen muy claro, y yo por lo que veo, España estamos ahí haciendo las cosas regularmente bien. Y a ver qué sale. Está bien, ¿no? La verdad es que quiero dar las gracias a todas estas personas que nos mandan comentarios, porque aquí nadie está en posesión de la verdad y todo lo que venga aportado de esta manera es muy, muy, muy y más que agradecido a Anzuelos para el Alma. Me gustaría más, aparte de por el IR, ¿cómo se dice, Fernando? Que nunca me lo aprendo. IRC. El correo que tenemos, anzuelospalalma@gmail.com, que lo tengo yo en el móvil. Se me quejan de que no lo leéis. De que luego, sí, también tienes razón. Pero daros cuenta que llevamos 23 son programas. 24. No, este es el 22. ¿Es el 22? Sí. Pues que. Pues bueno, 22 programas. El tener los seguidores que tenemos, de la manera que nos están hablando y tal, pues nos hace pensar que algo bien tendremos que estar haciendo. Hombre, o sea, que no, los números ya los teníamos en el censo, que son amigos de... Sí, bueno. Son amigos... No te creas, esto, ¿eh? Y hay gente que se está enganchando por simpatía. Nada más porque somos así de sí, guapos. Y porque nos... Sí, no, somos así de guapos. Que nos ha visto la cara, vamos. Mal que no nos el otro día, además, no sé con quién lo comenté, que dice... ¿Cómo cambia? No. Hay que ver el conmigo el... también. No sé con quién fue. ¿Contigo sí, fue? Sí, que estábamos decirle, aquí ¿cómo hablando? ¿Cómo cambia cuando tú tienes en por radio una voz sí, y luego sí, pues claro, te imaginas una imagen de quién está al micrófono? Sí. Y los chacos que se van muchos cuando nos conocen, ¿no? Estuvimos hablando, sí, que estaba Nacho y Laura, sí, sí, y estábamos hablando un poquito, así sí, que, o las películas o los cuentos. Fue Mario, yo creo que lo sacó. Bueno, yo como soy feo con los griegos. Tremendo. Bueno, pues dar gracias, por supuesto, a toda la gente que cree y que nos manda sus mensajes y todos sus comentarios. Que nos dicen que 23, que el 22 ya lo tenemos colgado. Te lo he dicho yo, tengo razón. El 23, el 23. Muy bien. Pues, tú has dicho 24. No, yo he dicho... 20, sí, has dicho 24. Bueno, y recordad que mañana tendremos el programa 23 de Anzuelos para el Alma colgado en iVoox y en Facebook. En el Facebook, sí, de Anzuelos para el Alma. Que yo lo que quería decir que era el anterior al 24, que será la semana que viene. Exacto. Por eso he dicho lo del 24. A mí no me mires así. A mí cuidado, ¿cómo me miras? Y más con el dedito. Bueno, vamos, que nos quedan ya solo 10 minutos. Yo no sé, cada día se nos pasa más rápido el tiempo. Y eso es porque lo invertimos bien y estamos felices de estar aquí. Habrá... ¿solución? ¿No habrá solución? ¿Qué pensáis? Yo creo que antes de 2 meses va a salir algo. Yo creo que la vacuna no va a estar en un año. Como la poco. Vacuna... Han dicho año y medio. Eso es lo que han dicho. Un año y medio. Sí. Todo esto lleva su proceso. Pero que, bueno, que la gente no se alarme, porque esta enfermedad es como es. Y si consiguen erradicarla con la medida de contención que se están tomando en todo el mundo... Lo que se intenta es que este virus pare y no reaparezca, pero que si reaparece, pues será una enfermedad estacional como los catarros, como la gripe y como otros tipos de virus que nos visitan todos los años y se llevan a parte de la población por delante. Podremos decir también entonces que no os creáis todo lo que leéis, ni lo que escucháis, ni lo que veis. O sea, antes de llegar a una psicosis, a un miedo, corroborar la información y dirigiros a gente profesional que se está haciendo un trabajo de muchos, está colgando mucho en Facebook, en redes sociales, del Instituto de Sanidad, de tal, para que crear una calma, y entre ellos hay una calma absoluta, o sea, absoluta, no una calma absoluta, pero vamos, que lo tienen controlado, te aconsejan lo que tienes que hacer, el lavarte las manitas, siempre el estar a una distancia de alguien que potencialmente tú sabes que tienes, puede tener o ser portador, de una distancia de un metro y medio, de no tocar en medida de lo posible donde alguien ha podido. Son reglas que yo, además, comparándolas a un día diario, es una regla de higiene diaria. Es lavarse las manos. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Y no ponerte a hablar al de enfrente cara a cara y escupiendo, vamos, o sea, pocas palabras. O sea, es una cosa así. Que sí que pasa, que sí que es cierto que hay un poco de miedo, pero que eso, que la información muchas veces corroborarla, y todos los seguidores de redes sociales y gente que además investiga hasta en sitios donde no debería investigar, que son todo fake, lo que llaman ahora fakes, que os aseguréis, la corroboréis, y que es cierto que hay un problema, pero que no se cree la alarma. Nosotros desde aquí, desde Hacer los palabras, yo estoy seguro que si estáis en casa escuchando el programa, tranquilamente en vuestro sofá, difícil será que coge ningún bicho ni ninguna cosa rara. O sea, lo único que podréis recibir es información, música, buen rollo, cariño, mucho amor y escucharnos. Vamos a escuchar este tema que me encanta. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Y bueno, me ha dicho Ana Cris que quiere hablar otra vez. Como no habla nunca, bueno, le voy a dejar que hable. Gracias. Pues venga, Ana Cris, cuando tú quieras. Bueno, me he puesto nerviosa. Para finalizar el programa o cerrarlo con esto también del Día de la Mujer Trabajadora. Lo has empezado, pues termina bueno, como tú pues quieras. Vale. Lo ha escrito esta mañana una amiga mía, una compañera de yoga y amiga, en su fake, y me ha parecido bonito y lo quiero compartir. Orgullosa de tantas y tantas mujeres valientes, seguras, amorosas y luchadoras que a lo largo de la vida han ido abriendo el camino para hacerlo más lindo y respetable. Orgullosa de tantos y tantos hombres que vieron en esas mujeres un ser igual a ellos y la ayudaron, apoyaron, amaron y respetaron, haciendo que su lucha cobrara sentido. Porque no existe una vida de verdad. Una vida vivida de verdad, de corazón, que pueda ser hermosa y saludable sin que caminemos a la par, cogidos de la mano, siendo seres igualmente valorados, igualmente respetados. Educación, ejemplo y amor. Chicas, chicos, adelante. Nadie dijo que fuera fácil, pero el camino está para andarlo. Y andarlo juntos. Y bueno, llegando al puerto para poder descansar un domingo más. Conclusiones. Fernando, hay que tener las previsiones normales para todo este tema. No hay que creerse todo lo que se dice ni todo lo que se lee. Es escuchar los consejos que nos están dando desde Sanidad, que además yo creo que lo están haciendo muy bien. Este señor, ¿verdad? Sí. Fernando Simón, la verdad es que no alertaba. Está muy bien. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Vivir con la tranquilidad de que al final todos hemos venido para morirnos. Fernando Simón es el que se parece al doctor de Eres una vez. Sí, el pelirrojo. El malo, no, el virus, el que era malo. Sí. Fíjate, la antítesis de la vida. Sí, es cierto. Es un señor sí, muy. Y tiene la voz de Jongueras. Sí, también. Sí. Pero es un tío que sabe muchísimo. No, ya sabe por qué lo han puesto ahí. La verdad que hay gente muy, muy competente en España. Sí. De hecho, se dice que de los científicos, investigadores, ingenieros y tal, de los más cotizados, por llamarlo de una manera, son españoles. Además, lo piden por todos los lados. Sé que son muy buena gente, coño. Este señor es de Zaragoza. No lo habías dicho. Conclusión es eso. Sencillamente seguir esos consejos y no alarmarnos en exceso ni llevarnos las manos a la cabeza. Es vivir con la tranquilidad de que nos puede pasar a todos, pero que si lo cogemos tenemos un alto porcentaje de posibilidades de que no nos pase nada. Tenemos el sistema un poco inmune, un poco más así, cuidarnos sí, un poquito yo más. Yo creo que además, hablando con Fernando, tenemos muchísimo más porcentaje de que nos pase algo yendo en moto que con el coronavirus a nosotros. Sí, o sea, nuestro riesgo normalmente es más las dos ruedas que... Más las dos ruedas que coronavirus. Bueno, pero tocar madera, chicos. Pero no vamos a dejar... No, tocar madera. Que va nuestra labor social que hacemos... Con las motos, o sea, eso no se va a seguir haciendo. Y Michel, ¿tú qué opinas? Yo es que estoy muy muy muy muy parejo a lo que opina Pirata. Ah, muy entonces bien. Por eso tampoco he intervenido demasiado, porque opino, yo soy también un poco conspiranoico ese sentido, así que me callo. Muy bien. Oye, por cierto, muy chulo el Dorian y la furgoneta de los cazafantasmas. El Dorian Electo 1, sí señor. Muy bonito, muy bonito. Buenos regalos de cumpleaños. Bueno, y estamos ya... Ya están las señales horarias, pero hoy vamos a irnos de una forma diferente. Como hemos dicho que hay que lavarse las manos y hay que lavarse los dientes y no a la camita, pues nos vamos a ir con una canción de cuando yo era un poquito más joven de lo que soy ahora. Y yo. Vamos a dejar el No More Work, que es muy triste, y nos vamos a ir con esta. Queridos amigos pescadores, pescadoras, seguidnos por favor y dar los like, apuntaros a nuestra página de Facebook. En breves estará también en Instagram, mandarnos comentarios, que sin vosotros no somos nada. Y recordar una cosa, dilo conmigo, venga, que el pirata os quiere. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños.